parte del cuerpo físico y psíquico de un interano que se encuentra en los grados 6, 7 y 8 hasta completar el noveno grado. Durante este tiempo el interano que los albergó será preparado para él mismo albergarse en la burbuja esfera de un voluntario que lo fusionará a sí mismo y lo llevará de regreso a su hogar, al planeta de donde él salió para continuar con su jornada y el camino que lo llevará a su creador, el Ser Uno. 244. Cuando estamos en la realidad par de la ciudad interna de un interano, ¿cómo es? Si decimos que muchos de ustedes son interanos que se encuentran en el exterior, también muchos de ustedes en el momento de desencarnar se pueden albergar en una burbuja esfera de un interano que se encuentre reencarnado entre ustedes en el exterior. No podemos entender al mundo antimateria como una realidad rígida e inflexible. El mundo antimateria posee una gama inagotable de posibilidades para que las energías pensamientos se alberguen y continúen existiendo. Cuando hablamos de una ciudad interna, nos referimos a lo más profundo del conocimiento y entendimiento del alma humana. Mientras las energías pensamientos no lleguen al quinto grado de evolución y elevación, continuarán albergándose en las burbujas esferas que estén vibrando al unísono. Cuando las energías pensamientos entren al sexto grado del cristal cono segundero, ser energético, entonces podremos decir, que se albergarán en una burbuja esfera de un interano que se encuentre en estado físico, psíquico y mentalmente en la ciudad interna del planeta. 245. Cuando las energías pensamientos hayan llegado al quinto grado y pasen a albergarse en una burbuja esfera de un interano en la ciudad interna del cristal cono segundero, ¿cómo entrará en esa realidad, siendo humano o interano? Siendo ambos. A partir del cuarto grado el humano del exterior comienza a transformarse porque ya no es el mismo. Un interano lo está albergando y él está albergando simultáneamente a un interano. Cuando su energía pensamiento se encuentra en el exterior, se vuelca hacia adentro de su mente, él existe en dos mundos paralelos y su comportamiento es igual. Escuchará voces internas, escribirá mensajes elevados, soñará con otras realidades, se expresará a través de su conducta, de su carácter y personalidad, sus energías pensamientos serán sofisticadas, depuradas y refinadas, formando su expresión corporal y psíquica. En pocas palabras podemos decir que físicamente es un humano, psíquicamente un interano y cuando avance y haya logrado la evolución y elevación esperada, entonces pasará al cristal cono segundero para prepararse a ser mentalmente un voluntario. Conforme avance y la simbiosis de las energías pensamientos afines se arraigan, el interano aflorará cada vez más y llegará un día que los dos se verán cara a cara, fusionándose en uno solo. En el transcurso de la fusión trabajarán en conjunto, el humano le enseñará el exterior y el interano el mundo interior. Como el interano es mucho más avanzado en la evolución y elevación, le enseñará a depurar la parte humana, de esta manera las energías pensamientos humanas se transformarán en energías pensamientos, ser. Así cuando él se encuentre en su lado impar, se destacará como un ser especial que enseñará a los hombres la verdad del universo y cuando se encuentre en el lado par como humano, los interanos aprenderán con él, cómo sobrevivir en la densidad y distorsión.